spare dai lo stronde che un solo cari amor, pues sin saber llenas de alegría el corazón de este loco que quisiera solo agradecer que me quisiste y no te fuiste, tú me hiciste ver, me fuiste el todo de una vida y la razón de ser. Después de mucha risa y llanto te regalaré entre mil cosas y favores mi humilde canción. Quiero ser siempre para ti tu estrella de rock. Esta noche serás, serás mi mujer. Hoy te siempre tendré y estar contigo será un sueño hecho realidad. Cuando caminaste conmigo sentí de verdad un gran orgullo muy profundo dentro de mi ser. Yo te lo juro que contigo comencé a crecer. Serás mi mujer, hoy te entregarás en mi pasión, verás un amor real que siempre siempre.